aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en este inicio de semana a nuestros amigos, amigas del interior de la República Mexicana, el Valle de México, las personas que nos siguen vía internet. Saludamos también en la parte técnica en esta ocasión a Manuel Hernández en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Betty, buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte, ¿qué hay de bueno? Oye, pues que en Veracruz está la situación crítica por el desbordamiento de ríos y parece que ya están evacuando ahí a muchas personas en Tlacotalpan, Jorge. Pues sí, hombre, fíjate en mi pobre estado que yo creo que Duarte tendrá que pensar en algo, no en la solución de problemas, sino en la prevención de problemas. Ajá. Uh-huh. Sí, yo he platicado con he tenido el gusto de platicar con muchas personas de la alta política de Veracruz, no radiofónicamente, porque luego me da vergüenza, porque digo, les voy a decir alguna impropiedad o eso. Le digo, oye, hacer los puentes cuando el río está crecido es una tontería. Digo, vamos a hacer el puente en un terreno. Y una vez que esté el puente, desviamos el río y lo hacemos pasar debajo de un puente que ya construimos sobre tierra firme. Tú, imagínate tú, para un pobre albañil de banderilla, hacerlo nadar, que en su vida ha nadado, no nada en no, nada. Pues sí. Pues para que haga el puente, por decir algo, ¿no? Pero esa es una. La otra, hacer los canales que cubren las ciudades antes. Es decir, ahora en invierno, que no hay ríos, circunscribir antes hacían y ponían en las ciudades murallas. Por eso se llamaba una ciudad extramuros, para prevenir a las ciudades de la delincuencia. Ahora la delincuencia, bueno, los hombres de gobierno hacían los muros para prevenir a las ciudades y preservarlas de la delincuencia. Ahora, los hombres de gobierno no prevén nada a la delincuencia, en absoluto. Pero hacían muros. Uy, tendríamos todas las ciudades amuralladas, Jorge. Me parece que Campeche es una. Sí. No, ahora no hay que hacer muros, ahora hay que hacer ríos. Canales, de manera que... Y tratar de empezar a subir las ciudades, eso es indiscutible. Cualquier construcción nueva tendría que hacerse por lo menos 3 metros más arriba. Pero no sé, aquí se remedia cosas. Todo esto que está sucediendo, pues no es más que el problema que hemos planteado aquí. El ciudadano no es prioridad. La prioridad en México no es la ciudadanía. Y por eso Veracruz está sufriendo, y por eso muchos, y Tabasco, y bueno, Campeche sobre todo también, pues son tierras muy bajas. Esperemos, pues, además, si tú ves muchas veces la calidad de los hombres que dirigen, no dirigen nada. Porque la escala mayor se va repitiendo. Los Pinos, por ejemplo, cita una conferencia donde vienen los hombres de la televisión, la radio, los principales locutores, las reportrices, y va la cámara, los líderes y todo, al gran alto nivel. En Xocoyotla es lo mismo. Y el presidente municipal sale de la presidencia municipal rodeado de 3 o 4 y un policía, pasan por la cantina y el parque saludando, y le hace una declaración a la colonia que está sumergida en el abismo de la miseria, la tragedia y el dolor. declara y les dice y les promete que va a ir a la ciudad, a Jalapa, por ejemplo, y que ya tiene cita con el gobernador. Y no es cierto. Y todo queda igual, porque el mismo esquema se va repitiendo en Los Pinos, en tal secretaría, en la secretaría, en tal instituto, llega a la ciudad de provincia y así hasta llegar a Xocotitlán. Y se acabó. Por eso sucede lo que sea. Es lamentable, pero es así. ¿Qué se tiene que hacer? Nada. Porque el jefe del ramo va a declarar ante los mismos noticieros que se están tomando todas las medidas para que en la contingencia y no sé qué otras más. Y se acabó. En fin, bueno, pues esperemos que no sea tan grave para mi pueblo y que ojalá y la providencia divina haga que no llueva tanto. Adelante, Betty. Bueno, pues eso por un lado. Por otro, Jorge, pues siguen las malas noticias en torno a la violencia. Tú sabes, matan a otro alcalde, presidente municipal. De Hidalgo, Tamaulipas. Sí, el señor Leal, Marco Antonio Leal García. Y bueno, esto se suma a toda esta ola de violencia, al otro presidente municipal que mataron de Nuevo León, a la situación de los migrantes, a estos 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, y ya la ola de rechazo enérgico a esta situación que se está viviendo en México, porque obviamente el presidente de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, pues están muy enojados y con toda razón de esta situación que se está viviendo en México por esta falta de control en torno pues a la violencia que creo que ha rebasado ya todas las capas, Jorge, y me parece desde mi perspectiva, desde mi percepción, que la verdad no saben ya de qué manera controlar en el gobierno. Pues sí, la situación es que se ha degradado todo de una manera que parece no tener una solución. Y parece no tener una solución porque la filosofía, el criterio de los hombres de poder es combatir a un poder frontalmente con otro. Solo que el poder es un poder. Puede ser un poder criminal y el otro es un poder. Aunque hay que confesarlo, un poder corrupto. Entonces, se está enfrentando un poder que tradicionalmente ha tenido matices de corrupción. Tenemos que aceptarlo. Una corrupción que se diluía, que pasaba por las capas de la sociedad como por un montón de piedras, el agua se va colando. Así era la corrupción durante 70 años, 80. Esa corrupción iba por entre las piedras, no las destruía totalmente. Es un poder con matices, arroyuelos negros de corrupción. Surgió paralelamente a ese otro poder, que ya no buscaba solamente el dinero, sino el dinero, y que los métodos utilizados son de un impacto total, el crimen. Se están enfrentando dos poderes. Un poder no totalmente limpio, para ser exacto, y un poder criminal, pero de una manera frontal. Son dos ejércitos. No podemos pedirle a dos delincuentes que deduzcan, que piensen, que tengan estrategia, porque ellos, dentro de su filosofía y su patología, no parecen poder tenerla. No es una delincuencia inteligente que succione, no es la bomba que inventaron los gringos que deja las ciudades limpias y mata todo, no. Es una ola destructiva que obtiene, me parece, placer en destruir la vida. A eso se confronta un poder que, según nos lo dijo alguien de alta jerarquía gubernamental, no sabe disuadir. El que no sabe disuadir es porque no sabe pensar, porque la disuasión de alguien, y si es político, militar, médico, lo que sea, cualquier profesionista tiene que saber disuadir, evitar que tú hagas algo. Pero para que yo disuada a alguien de que modifique su conducta, tengo que saber pensar. Y como una confesión de partes, alguien, no se me olvida, dijo, la milicia no sabe disuadir. Pero lo dijo con un cierto orgullo, como que dice, no, no conozco a esta chica Sor Juana, no me importa. ¿Me entiendes? Porque actualmente en México el ser ignorante es timbre de orgullo. Eso nos ha dejado la cultura electrónica, que elevemos lo trivial a la jerarquía de algo que pueda enorgullecer al ser. Hay una cantidad enorme de, lamentablemente son jóvenes y adultos también, que al no saber algo ponen una cara de satisfacción. ¿Qué te pasa, cuatito? Yo no tengo obligación de saber eso. ¿Entiendes? Y se acabó. Entonces, la reestructuración del país es necesaria desde el fondo. Pero para que se reestructure esto, hay que buscar a alguien pues que lo piense así. Creo que no hay. No, es que sí, efectivamente, se debe de actuar con inteligencia y creo que no lo están haciendo así. Es que porque... no les está dando pena. Sí, porque mira, mientras organizan sus reuniones en el Campo Marte, en Los Pinos, mientras hay mesas de trabajo con la televisión presente allá en Gobernación, mientras organizan todos esos programas de televisión, al hablar de, ¿y ahora qué vamos a hacer para combatir, para delinear la nueva estrategia? Mientras eso sucede, ya están matando a otro alcalde, ya están poniendo coches bomba, están totalmente rebasados. Entonces yo no sé de qué manera poder combatir algo así, si además sabemos que pues bueno, el crimen está infiltrado dentro del mismo poder y dentro de los cuerpos de seguridad. ¿Eso algún día lo admitirá Felipe Calderón o qué nos irá a decir en el informe que ya se avecina, Jorge? Pues yo no sé. Ahora, yo creo y noto que el presidente quiere hablarle a la nación. Evidentemente, para cualquier persona relacionada con los medios de comunicación, y el presidente Felipe Calderón lo es, el pasarse una mañana como noticia fundamental en todos los canales de la televisión es algo muy atractivo. Sin embargo, los elementos que tiene para decirnos, es decir, no nos puede convencer prácticamente de nada, más que de una cosa. La finalidad fundamental de Felipe Calderón al ir a dar su informe es convencernos de que tiene razón. Y está muy, muy difícil que el México pensante le otorgue la razón al mecanismo de pensamiento gubernamental para combatir y enderezar el barco. Creo que es muy difícil, es una tarea que debería pensar dos veces, porque por una parte tiene el atractivo excepcional de la primera noticia durante varios días, sea como sea, y por el otro lado, el hecho de que no va a convencer a todo México. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Vuelta en este espacio, pues sí va a estar muy, muy difícil, muy, muy cañón, como dicen los chavos, que le podamos creer al presidente y sobre todo, Jorge, por las cuestiones que vemos a diario y que vemos que de ninguna manera se resuelven. Yo creo que sería muy bueno que Calderón hablara con la verdad y dijera, bueno, hemos fallado. No hay ningún problema en eso. Yo creo que, fíjate, yo se lo aplaudiría si dijera, ¿saben qué? Hemos fallado en esto y en el otro, pero vamos a rectificar. Pues yo creo que sería algo muy digno. Pero, ¿cómo te voy a decir? Digo, el poder lo tiene y nadie se lo va a quitar si dice eso. Bueno, eso es algo que dijiste que es excepcional. Primero, no está convencido de que nadie le quite el poder, yo creo. Porque él actúa como si se le estuviese disputando el poder de una manera aguerrida. La guerra, y aquí fue uno de los lugares donde se manifestó, la guerra emprendida por el gobierno de México tenía una resultante verdaderamente valiosa para el sistema político. Es decir, mientras hay guerra, el poder se mantiene. Mientras hay una amenaza, que hay un perro que me muerde, yo digo, yo soy el que defiende, yo tengo aquí un garrote, yo defiendo, ergo, yo mando. La guerra tenía la finalidad de consolidar el poder del régimen panista. Lo logró. Tiene el poder. Ahora, el chiste sería convencerlo de que ya no tiene necesidad de la guerra para mantener el poder. Tú, simplement. Sí. Simplemente ya no. Ahora, hay que convencerlo. Yo creo. Digo también, porque si es muy difícil, ¿quién te dice que tú tienes razón? Nadie. Eso pero sí. Así como él se da su razón como persona que es, yo me doy la mía. Es decir, sí, pues, derecho. ¿Usted cree que con la guerra tiene el poder? Sí, cierto, y sí lo tiene. Ahora, ¿por qué no hacemos la prueba de que sin la guerra que tanto nos friega, nos molesta, nos atemoriza y nos aterroriza, continúe con el poder y gobierne? Y no con cuatitos. Ese sería simplemente decir, ahora la tercera parte, hágalo. Peor, es decir, la cosa no puede empeorar. Hay que convencerlo también de que peor no se puede poner. O sí, porque como he dicho de banderilla, que es nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Pero eso es si me hubiese yo levantado hoy de una manera pesimista, que no es el caso. Pero no estamos contentos el día de hoy. No, evidentemente no se puede. No se puede pensar en que haya tanta incuria, tanta indolencia, tanta imposibilidad de todo. Ahora, queda por ejemplo, quedan cosas vacías, huecos profundos, minas abiertas. ¿Has visto esas oquedades que se ven desde un avión terribles? Y que no hay quien las llene, no hay quien las satisfaga. No hay una explicación lógica, sino un funcionario que... Yo no sé, por ejemplo, qué cara tiene la funcionaria que se encarga de la migración. Pues yo creo que ya debió de haber renunciado, ¿no? Bueno, no he sabido que haya renunciado nadie, pero... Bueno, pues, pero qué vergüenza. Eso es lo primero. Lo primero en un caso de gravedad tan extrema, donde el país queda lesionado mortalmente. Imagínate tú, yo no sé qué gente del mundo diga, oye, ¿y si vacacionamos en el norte de México? No, hombre. ¿Y si vacacionamos en las costas de tal lugar? ¿Y si hacemos un recorrido carretero por el Golfo de México, que es tropical para nuestras tierras de Suecia, de Finlandia, de Dinamarca? Conozcamos la esencia de un país culto, noble, grande y lleno de luz, y vayamos este verano a viajar de Mérida a Bronzeville por carretera. No, hombre, pues no. Sí, jugamos a la ruleta rusa. Pues sí. Fíjate, y todo eso, y no hay nadie que lo... Y se queda en declaraciones. Y se queda en incompetencias y en pedir perdón y en gastar en congresos para incrementar pues, el turismo, para decir, vivimos como país, sí, pero ¿cómo? Ahora, tengo la seguridad de que Calderón y todos ellos están convencidos de que el único camino es la guerra, y yo pienso que no. Es decir, en política, donde dicen y se demuestra, se pierde el límite de lo correcto, de la honestidad, de lo evangélico. Todos los trincheras, todos los muros, todos los valladares, todas las murallas se hacen flexibles, transparentes y penetrables. Parecería ser que hay frases como razón de Estado. Bueno, sí es un delito, pero convino al país. Yo me acuerdo cuando mataron no sé a quién, que dice, fue una dolorosa rectificación histórica. Uno de los grandes crímenes de México. ¿Pero estas muertes también son...? Sí, por eso te digo, pero entre ellos algo cuya finalidad es útil al poder, es justificable. Todo es justificable. Sí. Todo deja de ser pecado, todo deja de ser delito y todo deja de ser una infracción a la ley. La ley vale para puritita, ¿cómo te diría yo? ¿Qué palabra puedo utilizar? Porque los primeros que rompen la ley son ellos, o la usan a su conveniencia, lo más flexible hasta la corrupción es la ley. Entonces no hay límites, porque por eso tienen el poder. Hasta hay un dicho mexicano que dice, el que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar. Carajo. Sí. Todo es flexible. Ahora, teniendo todo ese poder y teniendo la posibilidad de tener toda la inteligencia, si tú verías mal que alguien tratara, convenciera o delimitara así, oye, ¿a quién tú no puedes matar a esta gente? Porque ¿dónde van? En un tren. Y mientras van en el tren, y por eso tengo yo mi instituto que los va a proteger. Ahora, voy a tratar de que no vengan. Pero si no puedo tratar de que no vengan, voy a tratar de que no los maten. O voy a tratar de que no. Imagínate tú lo que siente un país donde, de otro país donde anda su hijo trabajando, les digan, está en la cárcel, y si no juntas $2,000, $3,000 o $4,000, lo mato. Lo mato. Sí, pues hay indignación de la comunidad internacional ya, Jorge. Imagínate, están muy enojados en Honduras, Salvador, Guatemala. Pero, pues, habrá... Mira, si por nosotros no hay una real preocupación, ¿lo habrá por todos esos migrantes de otros países? Bueno, la preocupación en aquellos países tiene que venir... Desde luego. Sí, no, allá sí, pero ¿aquí les importará realmente? Es que aquí el poder normalmente interesa a una persona. Uh-huh. Aquí al poder real se une el poder comunicativo. El hombre de poder en México es un homo videns. Uh-huh. Ya lo dijo mi tocayo Sartoris, que me copia todo lo que digo. Es un hombre, un hombre de poder en México, trae colateralmente adosado, unido, pegado, un abrigo, una manta de poder de comunicación. Esos dos, el hombre de poder, por ejemplo, yo oigo, va a hablar Obama. Sí, pero hace un montón de tiempo, 3 o 4 o 5 semanas que no habla para la televisión, en todo caso no lo hemos visto. Y tenemos que estar pendientes del presidente. Fíjate que dije el presidente. Sí. Bueno, entonces, Sarkozy habla cada vez que su mujer... Modela. ¿Entiendes? Ajá. Pero en México es continuo. En México, y cuando no tienen que decir, como por ejemplo Maderito y Beltrones, se ponen de acuerdo para que la televisión haga una nota de color de ellos, una nota simpática, y hablan con el lenguaje de los cómicos. Y dicen que en México hay una filosofía imperante entre los hombres de poder y que es la filosofía de la chimoltrufia. Hazme favor. Fíjate. Híjole. Oye, perdóname, pero si yo soy locutor puedo decir cualquier babosa, pues ya escogí ese camino. Pero si soy el director de la Cámara de Diputados, presidente, no sé qué más son ahí, senadores o lo que sea, debo tener un lenguaje lógico. Ahora, ya estamos acostumbrados a su jerga rollera e inútil de la demagogia. Sigan hablando así. Pero si son demagogos y chespiritianos de Chespirito... Por cierto, Bolaños, que te alivies, parece que está delicado de salud. Mando un abrazo. Pero si utilizan la jerga interior mental, el estropajo mental, fíjate qué bonita terminó, el estropajo mental de su lenguaje político, rollero, que no unan el del programa del Chapulín Colorado. Porque entonces no somos, no solo somos idiotas, sino somos niños e idiotas. Bueno, en fin, es una consideración. Adelante, Betty. Hacemos nuevamente un corte. Enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Oye, pues siguiendo con la línea de que no les importamos, Jorge, hay un desastre total en esta situación de Mexicana. Muchas personas varadas allá en el aeropuerto quejándose. Y un Javier Lozano que sale a decir que lo de Mexicana es un verdadero desastre. Como si ellos no hubieran sabido absolutamente nada de la crisis que se venía, Jorge. Y lo digo por él y lo dijo por el señor Orcasitas de Comunicaciones, que obviamente deben de estar informados de lo que pasa en su sector, si no, pues valientes secretarios tenemos. Y mira, la verdad es que es grave porque, te digo, esta situación de los pasajeros que compraron sus boletos y que obviamente si se los vendieron y ratificaron que había salidas es porque obviamente la aerolínea iba a seguir trabajando y ahora ni siquiera la Profeco está respondiendo por ellos, ni ninguna dependencia de gobierno está saliendo a responder por estos personas que compraron estos boletos en Mexicana. Fíjate que tenemos unas personas conocidas y relativamente cercanas de su matrimonio joven. Ella mexicana y él inglés. Pues ahorran, trabajan y vienen de vacaciones y pagan su boleto. Ahora, ¿cómo carajo se van a regresar? 50,000 pesos de boleto. Uy. No los tienen. No, pues ¿de dónde? Están varados aquí. Y no hay autoridad que garantice eso. Eso es un acto delictivo del gobierno de México. No fuese un banco que ya lo estuvieran salvando. No fuese un empresario grande que ya lo hubieran solucionado su problema. Pero los ciudadanos que se pudran. Ayer estaba yo viendo y conociendo el caso. ¿Qué vamos a hacer? Ya pagamos. Ahorita a conseguir dinero para comprar otro boleto y luego a ver cómo hijo de la mañana cobramos acá. A mí me ha tocado tener videos con la Profeco y es una bola con usted. No, bueno, espérame, es una serie de palabrería. Tienes que tener palancas. Sí, no te resuelve. Tienes que recurrir a la corrupción. El gobierno propicia, nos orilla, nos empuja a la corrupción, porque si no, no arreglas ni nada. Pero es, y luego la desfachatez del secretario de comunicaciones que sale con su rollo a explicarnos no sé qué, sea guardería, sea sea caminos, concesión de ventajas a determinado grupo empresarial. que le conviene o que conviene a la institución a la que sirve o a él o a sus familiares, no sé, no lo sé, es un ejemplo, ¿no? Sí. Eso sale y lo explica de mil maneras, torciendo la ley y todo. Pero cuando el señor está clamando con su maleta al hombro en el aeropuerto diciendo, ¿a quién le pido responder? Ah, eso sí, el gobierno de México te invita a que conozcas México. Ay, qué poca. Viaja a México. La cultura ancestral de los aztecas a tu alcance. Las pirámides de Teotihuacán te esperan. Hoteles de primera, servicio excepcional. Y ahí está México invitando a todo el mundo a venir a conocer nuestro país y nos da mucho orgullo. Y cuando se trata de responder como gobierno, los dejan caer como un saco de papas. Señor Orcasitas, le toca, ¿no? Sí, Orcasitas. Señor Orcasitas, por favor, un poco de pudor y de vergüenza. ¿Qué diría Cristo? Digo, porque todos ellos abrevaron, no abreviaron, abreviar es hacer chiquito. Abrevaron, ajá, es tomaron. Es bebieron. Ajá. Y desde luego supieron todo lo que era la enseñanza de Cristo. Y una de ellas es responder a lo que se hace. Y eso no lo tenemos. Fíjate qué ejemplos tan endebles de personalidad y de conducta y de madurez. Somos un país muy adolescente, casi saliendo de la infancia. Quizá por algo nuestros principales secretarios de Estado son jóvenes, pero jóvenes por dentro. ¿Me explico? Sí, porque en adolescentes sus actos interiormente. Sí, porque sí, en sus actos son todo lo contrario. Sí, sí. No son consistentes. No. En hacer, en utilizar la lógica, la verdad, la conciencia y la responsabilidad. Y esto lo pongo con una arroba de esas de Hotmail, ¿verdad? Arroba, porque jóvenes, porque también hay mujeres cuya adolescencia dentro gubernamentalmente es palpable. Como decía Margarita Michelena, qué bueno que haya mujeres en el gobierno, pero qué malo que sean tan corruptas como los hombres. Uh-huh. Así lo decía, así lo repito, ¿verdad? En toda circunstancia, ese es otro de los casos que, teniendo una importancia no vital, es decir, no de muerte, sí es de mucha angustia para las personas que hay que conseguirles la lana, porque nuestro gobierno no responde. No. Adelante, Betty. Fíjate, y como en innumerables ocasiones han dicho, hay que llevar la imagen de México al extranjero, hay que hablar bien de México, pues de esta manera, ¿cómo? Si ni siquiera ellos se hacen responsables de algo que ellos debieron de conocer hace tiempo, de prever, de decir que si iba a ocurrir esto, pues bueno, poner a todos los organismos y dependencias para que respondieran por el usuario, pero no les valió gorro. Lo primero, yo, secretario de comisiones, vas a parar tus aviones, perfecto. Pues dos de ellos los empeño. Claro. Y a todo el que le debes dinero, primero los pasajeros, luego los demás, luego los cargadores de maletas, y al último las azafatas. Uh-huh. ¿Entiendes? Ahora sí lloran, ¿verdad? Ahora sí están llorando, ahora sí tienen mucho dolor y mucha angustia, y les duele su compañía. Y cuando andan de vanidosas, arrogantes y groseras con todo el pasaje, como ahí va a ser un viejo peor, entonces sí no, ¿verdad? ¿Qué quieren? Que ahora que les compadezcamos, que recemos un rosario por ustedes, a ver si todo esto sirve para que nos traten como personas. Como personas normales, decentes, y dejen su orgullo de artista de televisión y dejen de desfilar así y tienen un pequeño bañito de modestia, de humildad, por favor. Sí, ¿verdad? Porque, ¿sí? uy, son... Parecen Miss Universo, no, parecen, recién nombradas. Un engendro de Lady Di y Jimena Cervantes. Sí. ¿O cómo se llama la Miss México de ahora? Navarrete. Navarrete, o coño. Pa' colmo, sí. Ay, qué vaya. Pero si caminan como chencha. Bueno, pues todo eso dicho, pues lamentamos mucho que pierdan su chamba, en serio, en serio. Ojalá lo arreglen y ojalá esto les sirva como un baño de humildad, pues como tú lo dices, Betty, para que en el futuro nos traten de una manera más comprensiva. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues fíjate que sigue el pleito entre Marcelo Ebrard y la Iglesia. Ahora Hugo Valdemar dice que va a acusar de peculado a Marcelo Ebrard, porque dice que bueno, que usa su poder para reprimir y amedrentar, y que está utilizando a abogados, y a sus abogados, que son parte del erario de la ciudad, se están pagando con los recursos públicos de la ciudad. En lugar, Jorge, de... Mira, yo me hubiera sumado al llamado que tú hiciste hace algunos días de reconocer que bueno, pues que se le fue la lengua, que abusó, perdón, de pedir perdón, pero no, están ya en pleno pleito, ya hasta llamaron a los fieles a cerrar filas como si fuera una campaña política. En lugar de rectificar, me asombra que en la Iglesia estén en esta actitud, Jorge. Ahorita platicamos de ese asunto. Bueno, adelante. Hacemos una pausa, volvemos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Este es el último corte. No sé si tienes por ahí preparado también algo, algún tipo, Emma. No, sí, pero ya es tiempo, ¿no? Todavía no. Tú me dices. Sí. No, sobre lo que me decías un poco, sobre la actitud de la Iglesia, creo que la Iglesia también se ha dejado penetrar por un mundo que me extraña mucho y que, me perdonan ustedes mi vanidad, pero que tengo los elementos de conocerlo. La Iglesia que yo conocí de niño y de jovenzuelo y la actual son totalmente diferentes, ¿no? Ya contaba yo como una vez que le falté al respeto a un sacerdote viejo. Este vino al otro día a hincarse delante de mí, niño de 12 o 13 años, a pedirme perdón. Obviamente que fue un acto ejemplar ante la comunidad eclesiástica y nos abrazamos llorando, yo pidiéndole perdón también por mi falta y él por la suya. Entonces, los curas y los hombres de aquí, hoy viejos, ¿no?, recuerdan este hecho y yo, desde luego, con una satisfacción espiritual. Yo le robé unas frutas de la comida al padre Higinio Vaz Santana y él se enojó y tiró la mesa y los platos y todo, entró en cólera. Pero al otro día fue en cárcel a pedirme perdón. Y obviamente, pues a quien debía haber pedido perdón era yo, pero él era más evangélico que yo, más cristiano, digamos. Entonces esa Iglesia ha desaparecido. La misa de Jalapa, solo falta que el obispo diga, la están pasando bien. Un aplauso para los de Coatepec, un aplauso para los de Banderilla. Es un show televisivo. Y luego se revientan una cumbia carnavalera. Alabaré, alabaré, alabaré. La Iglesia se ha transformado. Y la Iglesia, que es fundamentalmente la esencia de la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, Romana y Cristiana, romana no tanto, pero cristiana sí, está fundamentada en el amor y en el perdón. Y finalmente, la Iglesia está enojada. La Iglesia... En todo caso, en México, yo me acuerdo cuando vino el Papa, que desde entonces comenzaron, se apropió lo televisivo de la visita papal. Y les voy a decir en qué. Convocaron, igual que hoy, a hacer una canción para la visita del Papa. Y un día se las voy a tocar. Me tocó la suerte de que mi canción fue escogida por la Sociedad de Autores y Compositores, y Mario Ruiz Armengol, ustedes no saben quién es, pero un músico de dimensión extraordinaria de música popular, pero un gran músico, que también hizo música clásica o música seria. Hizo un arreglo verdaderamente bello, que hasta a mí dije, chine, qué bonita quedó. Y José Luis Caballero, que era una de las voces más bellas de 1970, la cantó, El Centinela de la Plaza de Roma. Cuando supieron que la canción era mía, va para abajo. Y como no tenían, pusieron la canción Amigo, Amigo del Alma, que no sé qué, de Roberto Carlos, bonita canción, y de ahí hicieron su negocio. Desde entonces ya comenzó a hacer que fue un éxito económico excepcional. Todo México cantaba eso, porque lo metieron hasta por la sopa. Entonces, el espectáculo cayó ahí. Después, el 12 de diciembre, después salir a cantarle a la Virgen de Guadalupe, pero por los actores, por las cantantes que más estaban vendiendo discos. Involuntariamente el padre Escalada, que en paz descanse, él fue explotado, fue exprimido para que se mantuviera la presencia, para convertir a la iglesia en un espectáculo televisivo también. Y así poco a poco se fueron. Ahora el hombre de la iglesia, y después vino lo del padre Maciel. Y el padre Maciel es una herida que no cerró en la iglesia. Todo el mundo supo lo que a la iglesia no le convenía que se supiera. Y el perdón grande, el perdón trascendente, ese se quedó abierto. Y la iglesia está molesta. Y los hombres de poder, México también, como sostenedor fundamental de la religión católica, tenía un lugar preponderante entre los papábiles. Y fueron tres, más o menos tres, creo, los que eran papábiles, es decir, los cardenales que pudieron ser elegidos papa. Estuvieron muy cerca. Creo que la personalidad de los jerarcas mexicanos no los ayudó. Tienen un exterior muy áspero. Nada diplomático. Es un hecho. Pero en todo caso, a mí me tocó reportear en aquella época, cuando murió Juan Pablo II, todos los papábiles que había. Y los mexicanos estaban muy bien posicionados, porque a México, como cabeza de América Latina en la religión, pues evidentemente que aportan muchísimo. Maciel, inclusive, pues era uno de los pilares grandes económicos para la iglesia. Entonces, y no, ninguno de ellos tuvo una jerarquía especial. Quedó lesionada. Luego Maciel, mexicano, queda lesionado. Luego los curas pedófilos, junto con Maciel, queda lesionado. Luego el uso del condón, luego el aborto, luego las bodas. La iglesia se sintió muy herida. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está enojada. La iglesia está enojada. Por eso ven ustedes el rictus de enojamiento del obispo, del cardenal de Guadalajara. Por eso las granadas que de su dulce y seráfica mano suelta Rivera Carrera. El padre Valdemar. Y por eso ven ustedes la metralliza que acomoda Valdemar por debajo del agua, como quien no quiere la cosa, y con toda la mansedumbre del que agarra la metralleta y mole. La iglesia está enojada. Justamente la iglesia está enojada porque esperaba sentarse junto a Calderón a gobernar. Si Calderón es de los nuestros, dirá el obispo, la iglesia está en el poder. Y parecería ser que no ha resultado así. No ha resultado así porque ¿quién está en el poder? ¿El gobierno está en el poder? Yo diría, no totalmente. Y si el gobierno no está pudiendo, para utilizar un término que viene de poder, ¿no? Pues la iglesia tampoco, por eso están enojados. Ahora, si se dan cuenta de que todos estos subterfugios y minucias pecaminosas con la infancia, con mujeres y con dineros, no aumentan la fe, bien por el contrario, hacen crecer nuestras dudas. Entonces su enojamiento es mayor. Pero ahí se trata de tener la mano dulce y suave, decir, vamos a discutir. Vamos a ver qué carambas pasa. Sí, sería el momento de hacer nuevamente un alto en el camino y ver en qué está fallando. Pero si es que, por ejemplo, este muchacho del trabajo, hombre, ¿cómo se llama? El señor Lozano. Lozano tiene posibilidades de discutir. Si, oye, el gobierno está acostumbrado a decir, a ver, partamos de la base de que las cosas son así y luego discutimos lo que quiere. Y te hago las concesiones que pueda yo. Vamos a discutirlo. La iglesia quiere tener la jerarquía de poder omnímodo y total teológico, es decir, yo tengo el poder de Dios. Oye, pues a mí la Constitución dice eso, sí, pero Dios mata Constitución. Eso es lo que hay que discutir. Y ver si Dios mata Constitución o no. ¿Me entiendes? Sí. ¿Ve? Adelante, Betty. Oye, pues ya es hora del notipoema, Jorge. Muy bien, mi querida Betty, si ya es hora del... notipoema, sí. Pues, hablando un poco de todo esto, el notipoema de hoy habla un poco de este México actual y la imposibilidad de que haya una mano beatífica y celestial que lo calme. No podemos hacer como el maestro, que toda tempestad tornaba en calma. No podemos hacer que vuelva el alma a reinar en este México siniestro. ¿De qué sirven trofeos? ¿De qué las palmas? Navegamos luchando casi ciegos entre el mundo exterior y el propio ego, y en un presente de incesante trauma. Hemos caído en el catastrofismo. Hay que ver el tamaño de los retos. Puedes caer en el terrible abismo de mala percepción o de simplismos. Has de ver el país bien y completo. Si no ves proyección, es pesimismo. Eso te dice el gobierno. Sí. Eso te dice el gobierno. Es un poco decir, cree en lo bueno de México. Cut que cut, dicen los franceses. Cueste lo que cueste, sea lo que sea, ¿no? Sí. Y no podemos. Pero es que hablamos bien de México. De lo que no hablamos bien es del gobierno, de las cosas como las está haciendo el gobierno. Sí, parecería ser que hay una inconformidad creciente, además, en que el savoir-faire, perdonen, así como hay gente que se adorna en inglés, yo también voy a adornar en francés, ¿por qué no? El savoir-faire no lo tienen, no la saben hacer. Porque cualquier problema o perdura o se agrava, pero no desaparece.